camina mi pueblo, por el suelo la raza va ciega. Infierno quema, por el suelo viviendo y pudiendo, por el suelo yo no soy ratero, por el cielo hay un agujero, por el cielo me voy cuando quiero, por el cielo me agarran del cuello, por el suelo me tiran de nuevo, por el suelo, por el suelo. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 71. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información recopilada para todos y todas ustedes. Vamos a empezar el programa del día de hoy escuchando el resumen semanal socioambiental nacional. Vamos a estar hablando sobre Cabo Cortés, este proyecto turístico que, pues afortunadamente fue cancelado hace algunas semanas. Y bueno, pues Greenpeace nos da ahora una información sobre la cancelación definitiva de este proyecto en términos jurídicos y un poquito de análisis sobre este caso. También vamos a comentarles un poco sobre una represión que se llevó a cabo en la comunidad de Zacacuautla, en Hidalgo. Vamos a compartir un boletín de prensa que nos manda esta comunidad. Y también vamos a hablar un poco sobre el tema de minería en Chiapas con un artículo de Germán Bellinghausen. Y por último, vamos a hablar sobre el caso de los defensores del agua de Pahuatlán, que bueno, pues es un caso que está acompañando el Centro PRO y tenemos un poco de información sobre cómo va este caso. Después vamos a hablar sobre las noticias socioambientales internacionales de esta semana. Vamos a hablar sobre Honduras, un comunicado de la COPIN contra la red y la lógica del capitalismo verde. También sobre una campaña a la que se unen Radiohead y el actor Jude Law, una campaña de Greenpeace en defensa del Ártico. Y vamos a tener una nota sobre Guatemala en torno a lagos que se encuentran en riesgo de convertirse en pantanos y sobre la represión que hubo en Perú por la oposición a una mina. Vamos a hablar también sobre Peña Nieto, 10 cosas que debes saber sobre él, un poco en el marco de las elecciones y el movimiento Yo Soy 132. Y vamos a hablar sobre el levantamiento de 2 comuneros en Cherán, que lamentablemente se suma a un número de asesinatos y secuestros que ha habido en esta comunidad. Vamos a tener un audio para ustedes. Vamos a estar también hablando sobre el cambio climático. Tenemos una nota que se titula Estados Unidos, cambio climático, esto recién comienza. Y para la publicación de esta semana vamos a compartir un reporte que nos hace nuestra compañera Luna Negra ahí en Jalisco sobre la presentación del informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, que se llevó a cabo hace unos días en Guadalajara. Y por último vamos a tener la agenda de esta semana y ese sería más o menos el panorama del programa del día de hoy. En cuanto a la música, vamos a escuchar a Manu Chao con una versión un poco exótica de Por el Suelo, también a Arbolito con Madre Tierra, a Calle 13 y Los Tigres del Norte con la canción América, una canción escrita a partir del surgimiento del movimiento Yo Soy 132, anti Peña Nieto, de MC Rasta Negra. También vamos a escuchar a Ajo Colectivo, que es esta agrupación de artistas en solidaridad con varias luchas de este país. Y esta canción en particular está dedicada a Cherán. Y también vamos a escuchar a Lengua Alerta con Reverdeciendo. Y les recordamos que Hijos de la Tierra se transmite a través de varios medios libres. Empezando por Radio Zapote, en donde se transmite los martes de 5 a 7 p.m. en el 102.1 FM en el sur de la Ciudad de México y por la dirección www.radiozapote.org. También por Regeneración Radio 105.3 de FM en el norte de la Ciudad Monstruo y en la página www.regeneracionradio.org en Guerrero, en Coajinicuilapa, por Radio Unisur en el 104.3 de FM y por la dirección www.radiounisur.org.mx. Y también se transmite en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas en la dirección www.comanilel.org. Y bueno, pues si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, compartir pues sus dudas, críticas, sugerencias, informaciones, noticias o cualquier cosa que quieran que difundamos, lo pueden hacer a través de alguno de los siguientes medios. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook por Hijos, Espacio de la Tierra, todo junto, y en Twitter como @hdelatierra y en Diáspora como Hijos, Espacio de la Tierra, todo junto también. Y por último, los invitamos a revisar nuestro blog, en donde pues semanalmente estamos subiendo todas las producciones de este proyecto. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, cualquiera que ustedes prefieran. Y bueno, pues aquí pueden descargar todo el material que Hijos de la Tierra ha realizado en estos 71 programas emitidos desde los medios libres. Y bueno, pues esperamos que pues este programa sea de su agrado, que sea informativo. Y pues con esto pasaríamos a escuchar una canción y a formalmente empezar el programa del día de hoy. Vamos a terminar de escuchar Por el Suelo de Manu Chao y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para México y el mundo. Camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Por el suelo, por el suelo, lágrimas y pena, por el suelo yo no soy ratero. Sea lo que sea, a mi manera. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental nacional. Y bueno, pues tenemos algunas notitas para ustedes que ojalá sean informativas. Y para empezar vamos a compartir una información que nos da Greenpeace sobre el proyecto Cabo Cortés. Como ustedes sabrán, el presidente Felipe Calderón hace un par de semanas, más o menos, declaró que se iba a cancelar este proyecto turístico que iba a afectar pues el parque, la reserva Cabo Pulmo, que se encuentra ahí en Baja California. Y pues después de una lucha en la cual pues se presentaron y se denunciaron y se demandaron las distintas irregularidades de este proyecto, pues se canceló oficialmente. Y bueno, pues estábamos a la espera de que salieran, digamos, los papeles jurídicos que confirmaran esta cancelación. Y bueno, pues Greenpeace nos anuncia que ya tiene en sus manos el resolutivo final de nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Cabo Cortés. Es decir, que ahora sí podemos estar bastante seguros de que este proyecto está cancelado. Y la información que nos brinda Greenpeace dice lo siguiente: el megacomplejo turístico depredador de Cabo Cortés está muerto y enterrado. Greenpeace tiene en sus manos el resolutivo final de nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Cabo Cortés, documento con el que queda legal y debidamente cancelado este desarrollo que pretendía construirse en las inmediaciones de Cabo Pulmo. Y bueno, pues la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de GIRA informó que la empresa promovente de Cabo Cortés, Hansa Baja Investments, resolvió negar a la empresa denominada Hansa Baja Investments la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental para la ejecución ambiental del proyecto Cabo Cortés, esto ante la ausencia de elementos que permitan cumplir con su propósito de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Y bueno, pues Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace, México, dijo que quede claro, esta cancelación no es un regalo, una concesión ni un favor de Calderón. La Semarnat ya no pudo sostener más este proyecto ilegal e inviable ambientalmente frente a la presión política y social que ejercieron los más de 221.000 votos recolectados por Greenpeace de igual número de ciudadanos. Abundó también el coordinador de la campaña Salvemos Cabo Pulmo. Y bueno, pues Greenpeace seguirá adelante con los procesos administrativos pendientes contra los funcionarios que aprobaron y sostuvieron este proyecto de turismo depredador. Alfonso Flores Ramírez y... son tres nombres. Alfonso Flores Ramírez, Enrique González y Mauricio Limón Aguirre. Y bueno, pues esa es la información que nos brinda Greenpeace. Es la continuación de una buena noticia. Esperamos que con esto pues se respete y ya no se vuelva a tratar de reactivar este proyecto. Y pues felicitamos a esta victoria en contra de pues toda esta ola de proyectos depredadores que están afectando tanto al ambiente como a las comunidades. Y bueno, pues por otro lado tenemos un boletín de prensa que nos brinda la comunidad de Zacacuautla. Y bueno, pues lamentablemente ellos acaban de sufrir una represión. En Zacacuautla hay un problema muy grande de talamontes, pues similar al que se vive en Charán y en Cuajomulco. Y bueno, pues ellos llevan, la comunidad lleva una lucha en contra de esta tala ilegal de los montes. Y bueno, pues ha tenido varias dificultades porque pues ha sido incluso hasta peligroso para ellos estar defendiendo sus bosques. Y bueno, pues ahora nos comentan que pues acaban de sufrir otra represión y les vamos a compartir el boletín de prensa que dice lo siguiente: pasadas las elecciones y en marcha la legalización tramposa, las cosas vuelven a su cauce de injusticia e impunidad. Pedro Canales, el talabosque de Zacacuautla, activó una demanda contra los defensores del bosque y el agua y logró que un juez de Acajochitlán citara una reunión de conciliación a Trinidad Templos Santos y Blas y Vicente Islas Yáñez el miércoles 4 de julio a las 10 horas. Al llegar, fueron detenidos y conducidos al Ministerio Público de Tulancingo sin orden de aprehensión. La cooperativa El Ocotenco supone que se debe a las zanjas abiertas al pie de la carretera para impedir el transporte de los 113 trozos resultantes de la tala ilegal de enero, descargados en el terreno devastado. El presidente municipal y otros funcionarios fueron conducidos al llegar días después y aprobaron la acción contra los delincuentes. Las zanjas están en terreno federal, no afectan propiedad privada y no afectan propiedad privada alguna y son un recurso de la defensa del bosque y el manantial. Pese al resguardo, fueron sacados 9 trozos en una incursión nocturna. No es la primera vez que procede así el influyentismo impune. El 15 de octubre de 2009, la delegada Filberta Nevado y el subdelegado Trinidad Templos fueron solicitados por una patrulla de la policía para colaborar con la aprehensión de unos ladrones. Los llevaron a Tulancingo y fueron procesados sumariamente para su encarcelamiento. la movilización del pueblo, la cooperacha para pagar las fianzas, el apoyo relativo de la presidencia municipal de Acajochitlán, lograron la liberación de los compañeros. Una abogada de oficio ha seguido el caso con diligencia, pero el poder de los canales es implacable y exige facilitar la venta del terreno registrado a su nombre con un título de propiedad falso. La comunidad de Zacacuautla no tiene más recurso que la movilización y el apoyo de los justos, por lo que urge enviar exigencias de libertad para los compañeros secuestrados. Exigimos su inmediata liberación, alto a la tala ilegal del monte de Zacacuautla. Y bueno, pues es importante que nos podamos solidarizar con esta lucha en defensa de los bosques y pues por la situación que están viviendo de injusticia y de detención arbitraria. Y bueno, pues tratemos de solidarizarnos, estar al pendiente de lo que vaya sucediendo con pues los compañeros y todo el procedimiento legal que le están tratando de imponer. Y también pues al pendiente de los llamados de solidaridad que nos haga la comunidad de Zacacuautla. Aquí en Hijos de la Tierra pues nos solidarizamos con su lucha y llamamos a que podamos apoyarlos. Y bueno, por último tenemos una nota más, un par de notas más. Y bueno, pues esta tiene que ver con la minería en Chiapas. Es un artículo de Germán Bellinghausen publicado en el periódico La Jornada, que se titula "A punto de terminar tregua minera en Chiapas", y nos dice lo siguiente: todo indica que la tregua que concedió el gobierno saliente de Chiapas para la explotación minera está a punto de terminar. En esta entidad, el gobierno federal entregó 97 concesiones a un grupo de transnacionales, la mayoría canadienses, a plazos de hasta 50 años, con frecuencia pasando por encima de las normas ambientales. Esto ocurrirá con la mina Titán de los Andes, en el municipio costeño de Acacoyagua. Aún contra la opinión negativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, y la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, ha autorizado una obra en la Sierra Madre de Chiapas de grandes magnitudes. Y bueno, pues la CONAMP había considerado que una obra de esta magnitud impactará directamente en los ecosistemas de manglar en la reserva de la biosfera de la encrucijada. Ahora, con su polémica autorización, SEMARNAT beneficia a una minera vinculada con el Grupo Salinas de TV Azteca. Casualmente, el número más alto de virtuales legisladores vinculados con la televisora corresponde a Chiapas. Por su parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, dieron a conocer en mayo el reporte La Depredación en Manos de las Mineras Canadienses, donde sostienen que importantes compañías internacionales operan en distintas etapas del proceso de explotación. Dos ya tienen minas funcionando, mientras que las demás siguen en etapa de exploración o construcción. Buscan oro y plata, pero también extraen baritina, titanio, magnetita y cobre. Cabe recordar que la suspensión extractiva siguió al asesinato en 2009 de Mariano Abarca, opositor a la minera en Chicomucelo y miembro de REMA. Una de las principales compañías es Black Fire Exploration LTD, con sede en Alberta, Canadá, que tiene por lema "Explorando agresivamente y desarrollando Chiapas". A través de subsidiarias o intermediarias, ha adquirido 27.402 hectáreas. Tiene abierta una mina de baritina en Chicomucelo y este año planea abrir dos más en la sierra. A su vez, Linear Gold Corp ostenta derechos de exploración sobre 198.416 hectáreas y explota una mina de oro a través de dos intermediarias en Ixhuatán, en el norte del estado. Entre sus demás proyectos incluye una mina de oro en Motocintla. De acuerdo con REMA y con el M4, hay otras cuatro compañías que, si bien no han empezado a explorar, cuentan con concesiones para exploración y en ciertos casos explotación en 31 municipios, la mayoría en la sierra. Y bueno, pues el compañero Germán nos da una lista de las empresas y los municipios en los cuales pues se van a llevar a cabo estos proyectos, estas 90 y tantas concesiones. Si ustedes quieren tener un poquito más de detalle, lo pueden hacer buscando este artículo de Germán Bellinghausen titulado "A punto de terminar tregua minera en Chiapas". Y bueno, pues esta es la información que este periodista nos da sobre pues la minería en Chiapas. Sabemos que en todo el país pues hay una ofensiva y pues un interés muy grande en poder pues ampliar el número de concesiones mineras, y bueno, pues esto ha desatado una lucha bastante extensiva en contra de estos proyectos y megaproyectos. Y bueno, pues el panorama que nosotros vemos para los siguientes años es que pues esto se va a agudizar, ya que pues se van a entregar más concesiones y el gobierno está muy pues cerrado a escuchar las demandas de estas comunidades que van a ser directamente afectadas. Y bueno, pues está tratando de convertir a México en un país minero, o bueno, también revitalizar el carácter minero de México. Entonces, bueno, pues estamos al pendiente no solamente de los proyectos mineros en Chiapas, sino en todo el país, que están afectando a las comunidades y pues a la naturaleza. Y bueno, por último, quisiéramos compartir con ustedes una nota que pues nos habla sobre el caso de los defensores del agua de Pahuatlán, que pues se encuentran detenidos. Y esta es una información que brinda el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que nos dice lo siguiente. Desde el pasado 15 de junio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, analiza el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz. La Corte trajo el caso de estas autoridades locales en Atla, municipio de Pahuatlán, encarcelados por defender el derecho de la población al agua. En mayo pasado, la Suprema Corte encontró elementos suficientes no solo para traer el caso, sino para dejar en libertad inmediata a estos hombres debido a la serie de anomalías que los llevaron a ser sentenciados a prisión por 6 años. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que se encarga de la defensa legal de Aniceto Gómez y Agustín Cruz, la Corte tiene todas las bases para determinar que el encarcelamiento de los indígenas nahuas fue por motivos de odio, debido a la lucha que encabezaron por defender el agua. Esto sentaría un precedente para que en el futuro existan garantías para los sectores sociales más vulnerables en la defensa de sus derechos más elementales, como el acceso al líquido. Así, en los próximos días, la Suprema Corte podrá ofrecer una resolución al respecto a este caso, en el que espera sean liberados inmediatamente. La organización Amnistía Internacional continúa brindando apoyo a José Ramón y a Pascual Agustín a través de diversos actos, como el realizado a finales de junio, difundiendo las anomalías, pero exigiendo la libertad inmediata e incondicional de estos poblanos. El organismo ha subrayado que son presos de conciencia tras haber sido detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y en segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de 6 años de prisión por el supuesto robo de un vehículo. Amnistía Internacional documentó que hubo informes fidedignos en el que el auto nunca fue robado y de que en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante, para posteriormente ser resguardado en la comandancia policial de Pahuatlán, antes de ser devuelto. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público. Este organismo internacional concluyó que tras revisar el caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena náhuatl de Atla. Además, en ningún momento el juicio que se abrió contra estos activistas se hizo en su idioma. Todo el tiempo se llevó a cabo en español y jamás se les proporcionó un intérprete. Asimismo, Amnistía Internacional expone que cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial Estatal aceptó sin cuestionar las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e hizo caso omiso de la defensa. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre el caso de estos dos compañeros defensores del agua. Sabemos que este no es un caso aislado, que hay una política de represión a los movimientos socioambientales y a los defensores de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Y bueno, pues esperamos que la Suprema Corte reconozca pues lo que están demandando estas organizaciones y pues le dé su libertad, le regrese su libertad injustamente pues quitada a esos dos compañeros. Estaremos pues al pendiente de lo que vaya sucediendo. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el resumen semanal socioambiental nacional de esta semana. Tenemos algunas malas noticias, un poquito más de ellas en el resumen semanal socioambiental internacional que viene a continuación, pero bueno, pues hay que mantenerse con ánimo defendiendo a la Pachamama y pues solidarizándonos con todas estas luchas que pues al final de cuentas están defendiendo un planeta, un país que es de todos. Y bueno, pues pasemos a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Sabores, algunos te pedimos perdón. Pues sean bienvenidos a su programa socioambiental Hijos de la Tierra. Vamos a darle lectura al resumen socioambiental dedicado a las luchas de corte internacional. Y bueno, vamos a empezar con Guatemala. Y bueno, pues hay un artículo que nos advierte que los lagos están en riesgo de convertirse en pantanos. Las aguas contaminadas del lago Amatitlán son drenadas a través del río Michatoya. Y bueno, pues esto está afectando las lagunas de Guatemala. Y bueno, pues ha traído varias afectaciones que, bueno, pues cada vez siguen creciendo. Guatemala puede presumir de sus 142 lagunas y lagos, algunos de ellos de excepcional belleza como Atitlán y Petén Itzá, pero el indolente vertido de desechos industriales y domésticos está convirtiendo estas reservas de agua dulce en verdaderas cloacas. Y bueno, pues cuando llueve la situación empeora, se pone verde y con muy mal olor por toda la contaminación que traen los ríos que vienen a dar al lago, dijo una mujer que vive en la zona desde hace 20 años. El Amatitlán, considerado el reservorio de agua dulce más importante de las proximidades de la ciudad de Guatemala, con 15 kilómetros cuadrados de superficie, ejemplifica el fenómeno de contaminación que padecen los lagos y lagunas de ese país. El año pasado, 60.000 metros cúbicos de basura fueron a parar al lago Amatitlán, según la gubernamental Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Agua Amatitlán, sin contar los desechos líquidos vertidos por industrias y domicilios. Y bueno, pues aquí se entrevistaron algunos activistas, los cuales señalaron que similar situación afecta a los lagos de Atitlán, el de mayor atractivo turístico e Izabal, el más grande, con 589 kilómetros cuadrados de superficie en la zona caribeña de Guatemala. Y bueno, pues un problema que urge resolverse y que requiere del esfuerzo tanto de las comunidades como también de las pues que las autoridades pongan algo de su empeño, al menos en ya no seguir contaminando. Y bueno, pues esa sería un poco la información que nos llega de Guatemala. Y también tenemos un poco de información acerca de Honduras. Esta información de Honduras nos manda un comunicado la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, que bueno, pues sacan un comunicado contra la red MAS y la lógica del capitalismo verde, y dice: contra el plan perverso que se gesta en Honduras de mercantilizar la naturaleza, el capitalismo avanza con su proyecto de dominación a través de la hipocresía de la economía verde. Representantes del régimen actual, cooperación internacional y representantes de sectores privados se reúnen con algunos directivos de ciertas organizaciones indígenas con el propósito de avanzar en las negociaciones y convencimientos para imponer uno de los proyectos más perversos dentro de la lógica del capitalismo verde, los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación Red Plus. Los proyectos Red Plus son otra forma de concesionar y privatizar nuestros bienes de la naturaleza. Son parte de los grandes intereses transnacionales y sectores privados de abrir nuevos mercados de servicios ambientales, poniéndole precio a los bosques como parte material de la naturaleza. Pero no solo eso, sino que también con los proyectos de Red Plus se busca medir económicamente las funciones que tienen los árboles y por consiguiente los bosques. Esto implica crear un mercado inmaterial que genere muchas ganancias a las transnacionales y sectores privados neoliberales. Incluso se pretende mercantilizar la capacidad de absorción de dióxido de carbono que tienen los bosques y abrir más posibilidades de monopolizar y privatizar la biodiversidad. Los proyectos Red Más implican pérdida de autonomía indígena y comunitaria, del control territorial, de culturas y formas tradicionales de uso de los bosques que las comunidades han practicado por cientos de años. Implica además que para impedir lo que se ha catalogado como fugas y controlar el desarrollo y ejecución rentable de estos proyectos, se militarizará y reprimirá de varias maneras. Los proyectos Red Más están generando, desde la asignación de fondos millonarios de parte de organismos financieros multilaterales y agencias de cooperación, que irán a parar a la enorme burocracia institucionalizada que se está creando con hombres de departamentos del cambio climático, fondos que ya se disputan las distintas secretarías que en Honduras les corresponde el cuidado del medio ambiente. Y bueno, pues así es como la COPIN denuncia a las agencias de cooperación, como la GIS de Alemania, la PNUD de la ONU, a la FAO, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y al CECAD, a la Unión Europea, a Rainforest Alliance, como extorsionadores y manipuladores que promocionan y financian estos proyectos de saqueo y de expulsión de comunidades. Por lo tanto, la COPIN se opone a esta estrategia de capitalismo verde llamada Red y a todo tipo de explotación de nuestros bienes de la naturaleza y a la madre tierra. Y bueno, pues llaman a las organizaciones y comunidades, pueblos indígenas, a rechazar este nuevo acto de pillaje y a tomar posturas dignas y claras en defensa de los pueblos. Y bueno, pues desde Intubuca, Honduras, en el 6 de mes de julio del 2012, firman este comunicado nuestros compañeros allá en Honduras. Y que bueno, pues les mandamos un saludo a Radio 8 de Octubre, que bueno, pues ha estado en pie de lucha y resistiendo pues los embates que les ha dado el golpe militar que impusieron allá en Honduras y que derrocó al legítimo presidente Zelaya. Y bueno, pues continuamos con un poquito más de información y ahora vamos a una nota de Greenpeace. En Londres, pues artistas se han sumado a las campañas por la defensa del Ártico y bueno, pues el ganador del Oscar y la banda de rock acompañan a un oso polar en su triste peregrinar por las calles de Londres. Si no saben a quién me refiero, bueno, pues es a Radiohead, que es el grupo de rock, y a Jude Law, que bueno, pues este es el ganador del Oscar, que se han unido a la defensa del Ártico en esta convocatoria hecha por Greenpeace. El actor británico Jude Law y la banda de rock Radiohead no han sido indiferentes a la cruzada de osos polares que arribaron a diversas ciudades del mundo, solicitando ayuda de los humanos para salvar su hábitat en peligro. Los artistas se han sumado al movimiento global de Greenpeace para salvar el Ártico y lo han hecho empleando lo mejor de sus talentos, la actuación y la música. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esa canción. El mamífero polar deambula por las calles, así esto aparece en el videoclip, de Londres, buscando un nuevo hogar y alimento. Jude Law narra la tragedia que vive el emblemático habitante del Polo Norte, mientras Radiohead interpreta la canción Everything in the Right Place, o Everything in its Right Place, perteneciente al álbum Kid A, grabado por la banda inglesa en el año 2000. Y bueno, pues ahí los invitamos a que vean este videoclip, que está bastante enternecedor y que bueno, pues llama a hacer conciencia. Y sin duda, pues Greenpeace ha estado haciendo esta campaña. Los invitamos también a que se sumen, a que revisen la página de Greenpeace o a la página de savethearctic.org. Y bueno, pues hay distintos grupos y artistas que se están sumando a esta iniciativa. Dice por su parte Tom York, vocalista de Radiohead, manifestó: tenemos que detener a los gigantes del petróleo que pretenden explotar el Ártico. Un derrame petrolero podría devastar esa región de impresionante belleza, mientras que la quema de este tipo de combustible solo incrementará el problema más grande que enfrentamos, el cambio climático. Por eso apoyo esta campaña y he firmado para salvar el Ártico. Jude Law y Tom York se suman al número creciente de celebridades internacionales que se han unido a la campaña para salvar el Ártico, entre los que se encuentran los músicos Alejandro Sanz, Andy Lennox, Bryan Adams, Natalie Oreiro, Paul McCartney, Paul Simon, Peter Gabriel, Red Hot Chili Peppers, los actores Edward Norton, Emily Blunt, Hugh Grant, Imelda Staunton, Javier Bardem, Jeremy Irons, Jude Law, Pamela Anderson, Penelope Cruz, Tanti Newton, Tim Roth, Woody Harrelson y Dev Patel, los cineastas Robert Redford, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba y Stephen Frears, así como los modistas Vivienne Westwood y Stella McCartney. En México se han hermanado estas iniciativas las conductoras Marta de Bailey, la actriz Diana Bracho, el cantante de hip hop Akil Amar y el cineasta Carlos Carrera. La campaña global de Greenpeace se puso en marcha el 21 de junio en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río+20 y hasta ahora hay más de 370,000 personas que se han inscrito a la página Salvemos el Ártico, savethearctic.org. Y bueno, pues esa sería un poquito de la información que tenemos acerca de Greenpeace. Y bueno, ahora vamos a Perú, regresamos nuevamente a Latinoamérica. Y pues por parte del 4M, el Movimiento Mesoamericano en contra de la minería a cielo abierto, de la megaminería extractivista, mandan este comunicado que dice: declaración sobre los acontecimientos represivos en Perú. Está firmado el 6 de julio del 2012. Y bueno, pues dice: ya son 5 los muertos por las protestas contra el proyecto minero en Perú. Quienes firmamos esta declaración queremos expresar nuestra repulsa por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú en la respuesta gubernamental ante los conflictos medioambientales en los últimos meses. Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de 4 personas muertas y decenas de heridos en el conflicto de El Espinar, en el departamento del Cusco, una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca, y 3 muertas y decenas de heridas de bala durante las movilizaciones de la población de Celedín, Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región. En ese mismo contexto denunciamos la violenta detención de formas atentatorias a todo derecho y ante las cámaras de prensa del señor Marco Arana, miembro de la entidad ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides, uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política Tierra y Dignidad, todo ello acompañado de medidas de excepción y privado de libertades a través de la declaración del estado de emergencia en ambos conflictos. Y bueno, pues por todo ello, expresan estos compañeros al gobierno de Perú su más enérgica protesta y lo instan a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los derechos humanos de la población peruana. Hacen un llamado a las organizaciones sociales, ONGs de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas y otras a implicarse activamente en la defensa de los derechos y libertades del pueblo peruano. Demandan el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto de las poblaciones, así como exigen a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano. Finalmente, queremos trasladar nuestra solidaridad a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y especialmente a las familias de las víctimas. Bueno, pues esto es parte del resumen socioambiental. Esperemos que sea de su agrado y bueno, pues vamos a continuar con un poquito de música y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra a través de los medios libres. Cóndor invadiendo mi nido. Oye, perdono, pero nunca olvido. Dile. lo que dejaron, toda la sobra de lo que se robaron. Una fábrica de humo, oye, mano de obra campesina para tu consumo. Solo lo comparto con mis hermanos. Yo soy la pesadilla del sueño americano. Dile. Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y vamos con un artículo que, bueno, pues es bastante interesante. Aparece en el portal rebelión.org y también en otraamerica.org, donde hemos extraído de ahí este artículo y se titula 10 cosas que debes saber sobre Peña Nieto y está escrito por Ignacio Rodríguez Reina. Y bueno, pues vamos a leerlo. Dice, quizás ya lo sabes, pero quizás no. Si quieres conocer el nuevo presidente de los mexicanos, disfruta este resumen del perfil de Enrique Peña Nieto elaborado por el periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX para el libro Los Suspirantes del 2012, coordinado por Jorge Cepeda Peterson. Y bueno, empieza. 1. La formación académica de Peña. Cursó del primero al cuarto año de primaria en el Colegio Plancarte de Atlacomulco, Estado de México, escuela católica atendida por las monjas del Orden de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, congregación que forma líderes cristianos para la transformación evangélica de la sociedad, así dice. Cuando la familia de Enrique se trasladó a vivir a Toluca, el niño fue inscrito en la primaria anexa a la normal, donde cursó quinto y sexto grados. Al terminar la educación elemental, sus padres decidieron enviarlo al extranjero, así que Enrique tomó sus maletas y viajó a Alfred, Maine, en Estados Unidos, para cursar el primer año de secundaria en la Dennis Hall School, un internado privado dirigido por sacerdotes y exclusivo para varones. En 1979, cuando contaba con 13 años de edad, Enrique volvió a México, donde continuó su formación académica en el Colegio Argos en Metepec. 3 años después, ingresó al Instituto Paideia de Toluca, donde concluyó el bachillerato. Cursó estudios superiores de Derecho entre 1985 y 1988 en la Universidad Panamericana, la institución educativa del Opus Dei. El exgobernador del Estado de México cuenta con grado de maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. 2. Orígenes políticos. En el Estado de México existen nombres que definen la idea de cacicazgo político. Uno de ellos es el de Severiano Peña, un hombre impulsivo que gobernó 5 veces el municipio de Acambay. Este habitante de México, inmediatamente por revolucionario, es el bisabuelo paterno de Peña Nieto. De Acambay salieron los Peña hacia el vecino Atlacomulco, donde el abuelo Arturo Peña Arcos se casó con Dolores del Mazo Vélez, hermana de Alfredo, cabeza de una de las familias que integran las venas del grupo Atlacomulco, y padre de Alfredo del Mazo González, quien también ocupó el despacho de gobernador, y es tío de Peña Nieto. Otro tío del presidente electo, hermano de su padre, es Arturo Peña del Mazo, quien preside la Fundación Isidro, nombre de un cacique mexiquense al que se atribuye precisamente la fundación del ambicioso y bien consolidado grupo político de Atlacomulco. Del lado materno, el linaje del exgobernador mexiquense también está relacionado con el poder. Su abuelo Enrique Nieto Montiel fue un hombre sin recursos económicos, pero con el buen tino de matrimoniarse con Ofelia Sánchez Colín, hermana de Salvador, entonces gobernador del estado y marcado por el signo de Atlacomulco, a los años su cuñado se convirtió a Salvador en alcalde de Atlacomulco, cargo que abandonó perseguido por acusaciones de desvío de recursos. Fue el segundo apellido de Enrique Peña Montiel el que terminaría de definir la estirpe política de la que desciende Peña Nieto. Su tío Arturo Montiel Rojas lo precedió e impulsó de varias formas. 2 de estas fundamentales como gobernador del Estado de México y como aspirante mexiquense a la presidencia de México. Su maestro y sus amigos. 3. Enrique Peña Nieto no solo dedicó la tesis de licenciatura a sus padres, aparece de manera destacada Arturo Montiel por su ejemplo, tenacidad y trabajo. Montiel convirtió a su joven sobrino y paisano Enrique en su preferido. Décadas atrás lo hizo responsable de cargar con su maletín y sus secretos, de aprender de sus tácticas y estrategias. Fuera de un estrecho círculo, nadie sabe en qué momento y cómo fue que las trayectorias políticas de estos dos personajes se engarzaron de manera que, a partir de ahí, estarían enlazadas al menos durante los siguientes 20 años. Enrique transitó por cargos menores hasta que Arturo, ya gobernador, lo hizo subsecretario de Gobierno y luego secretario de Administración. Desde ahí, sostienen sus críticos, no había manera de que no se enterara de los desvíos del erario y los negocios ilícitos atribuidos a Montiel y a la familia más cercana de este. El tío Arturo dispuso que Enrique fuera diputado local, inmediatamente después que presidiera la Cámara de Diputados y finalmente que lo sucediera en el despacho de gobernador. Montiel Rojas intentó, por supuesto, ser el destinatario de aquella supuesta profecía de la divina de Atlacomulco, pero las abrumadoras evidencias de enriquecimiento ilícito lo hicieron pesados. Por más que su sucesor, pariente y pupilo hiciera todo para eximirlo de evidentes actos de corrupción. Desde su gubernatura, Peña Nieto consolidó una poderosa alianza con Televisa y TV Azteca, las dos televisoras que acaparan la señal abierta de televisión en México y las que, según los detractores del político, se deben en buena medida al regreso del PRI a Los Pinos. Pero la profecía por el priista está lejos de ser gratuita. El periodista Genaro Villamil ha estimado el monto de 3.500 millones de pesos en contratos confidenciales entre el gobierno mexiquense y los consorcios televisivos para aumentar el rating de Peña Nieto. Otras figuras que se proyectan en el rápido ascenso de Enrique Peña son el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la presidenta vitalicia del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo. 4. Sus seres nacionales. Peña Nieto obtuvo el grado de licenciatura con la presentación de la tesis titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. En el texto deja ver su admiración por el general de Sonora, a quien llama el soldado por excelencia de la revolución. En buena parte de las 200 páginas de su análisis destaca las aportaciones de este jefe militar y lo llena de elogios que muestran la fascinación por su personaje histórico favorito, uno de los estrategas típicos de nuestra historia patria, uno de sus estadistas más audaces e inteligentes, que posee excepcionales facultades militares y, en síntesis, un general mártir e invicto, dice Peña Nieto acerca de Álvaro Obregón. La tesis del mexiquense hace un repaso pormenorizado de las andanzas políticas y guerreras del general revolucionario, con particular énfasis en su influencia en la Constitución de 1917, proceso en el que Peña Nieto juzgó que hizo importantes contribuciones. 5. Ideas religiosas. Enrique y sus tres hermanas fueron educados en el entorno católico muy conservador, tanto en la casa como en la escuela. La religión era alentada por ambos padres, pero principalmente por don Enrique Peña del Mazo, quien como hombre fervoroso acudía cada viernes a la misa matutina de la iglesia de Santa María de Guadalupe, una hermosa parroquia colonial cuya construcción data del siglo XVI. Ya instalada la familia en la capital mexiquense, Enrique asistía por las tardes al estricto grupo Familia Educada en la Fe, en la que recibía catequesis. Muchos años después, siendo ya gobernador del Estado de México, viudo de su primera esposa, Mónica Pretellini, y bien apuntalado en su ruta hacia Los Pinos, Peña Nieto o sus representantes cabildearon con su suficiente efectividad en el Vaticano. Nunca nadie ha explicado a cambio de qué, para que la Iglesia Católica anulara el anterior matrimonio de la actriz Angélica Rivera. Así, la gaviota caminó al altar religioso vestida de blanco de la mano de su exitoso y galante prometido, tal como lo hiciera en sus anteriores telenovelas. Las imágenes del enlace fueron profusamente difundidas en las revistas del corazón. 6. Lecturas y autores favoritos. El próximo presidente de México es autor de un libro y dudoso lector de tres. La pifia que dimensionó su biblioteca particular ocurrió en Guadalajara durante la presentación de México, La Gran Esperanza, el libro que escribió y presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a principios de diciembre del 2011. ¿Cuáles son los tres libros favoritos?, le cuestionó un corresponsal al entonces precandidato presidencial del PRI, a quien la sonrisa se le desdibujó como si hubiera recibido un gancho al hígado. Sudó, la silla parecía diminuto debajo de él. Pues he leído varios, desde novelas que me gustaron en lo particular. Difícilmente me acuerdo del título de los libros. La Biblia es uno, la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos. No me leí toda la Biblia, pero sí algunas partes. Sin duda en alguna etapa de mi vida fue importante, sobre todo en la adolescencia, dijo un vacilante Peña Nieto. Y sigue, leería algo que seguramente mi vocación por política alenta este espíritu, La silla del águila de Krauss, en realidad es una obra de Carlos Fuentes, y hay otro libro del mismo que quiero recordar en el nombre Sobre caudillos, pero no recuerdo el título exacto, fue lo que dijo Peña Nieto en este encuentro allá en Guadalajara. Y bueno, continuando con esta biografía de Peña Nieto, llegamos al punto 7, las mujeres y Enrique Peña Nieto. Al otro extremo de las mujeres asesinadas impunemente en el Estado de México están las que han compartido sentimientos con Enrique Peña Nieto. Su primer matrimonio con Mónica Pretellini, madre de los tres hijos del político, transcurrió en medio de las infidelidades de él y la participación de ella en la campaña por la gubernatura en calidad de presidenta del club de fans de su marido. Tras la pronunciada depresión de Mónica, sobrevino su sorpresiva muerte a comienzos del 2007, en circunstancias tales que se generaron sospechas e insinuaciones sobre la supuesta responsabilidad del gobernador en el deceso. Lo cierto es que mientras estuvo casado con Mónica, Peña Nieto sostuvo al menos otras dos relaciones, de las cuales resultaron dos hijos más, uno de ellos muerto de cáncer durante su primer año de vida. La madre del otro niño ha acusado al presidente electo de no cumplir con sus responsabilidades paternas. 8. Los escándalos. San Salvador Atenco. El 3 de mayo del 2006, la policía acudió tolete en mano a San Salvador Atenco tras una gresca en el vecino municipio de Texcoco, donde se impidió que 8 floristas se reinstalaran. Los comerciantes pidieron auxilio al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización social que frenó la construcción del aeropuerto en tierras expropiadas a los campesinos de Atenco durante el gobierno de Arturo Montiel. Tras el choque con policías federales y estatales, los macheteros se atrincheraron en Atenco y durante la reyerta golpearon a varios policías. Peña Nieto ordenó a su fuerza pública romper el sitio como diera lugar. Los granaderos recuperaron el lugar y detuvieron 211 personas para el restablecimiento del Estado de Derecho. En el camino también provocaron la muerte de 2 jóvenes. Abusaron sexualmente y violaron a mujeres, torturaron a varios pobladores y activistas, algunos de ellos menores de edad, y robaron a decenas de vecinos, detuvieron a personas inocentes a las que catearon sus casas sin la orden de un juez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó y resolvió que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos. Peña Nieto asumió la responsabilidad en la orden de ingreso a Atenco, pero como en todos los casos de pronunciamientos contra los gobernantes priistas, como Ulises Ruiz de Oaxaca, por ejemplo, ni el mexiquense ni cualquier otro funcionario, siquiera de mediano nivel, enfrentó consecuencia política alguna. En contraparte, el líder de Frente del Pueblo, Ignacio del Valle, fue sentenciado a 102 años de prisión, que bueno, pues ya está libre nuestro compañero. Y bueno, pues otro de sus escándalos fue el caso de la niña Paulette. La justicia mexiquense, incluida la que se imparte en los tribunales, con frecuencia se asemeja a una extraña telenovela de humor negro, como ocurre con los espectadores de las culebrones televisivos. El ciudadano es tratado como si careciera de una mínima inteligencia. Ese fue el caso de la niña Paulette Guevara Fara, muerta accidentalmente, según la conclusión oficial, en el espacio existente entre el colchón y el borde de madera de su cama. En marzo del 2010, dentro de la recámara que ocupaban en un lujoso departamento situado en la zona de Interlomas, en Huixquilucan. En medio del escándalo político y mediático, la Fiscalía del Estado de México envió un equipo de peritos disfrazados con trajes especiales como si se tratara de zona radiactiva a una escena del crimen que para entonces ya había sido alterada por una multitud de personajes que ingresaron a la recámara de la menor sin control alguno. Los propios policías hicieron uso del baño y de todas las huellas digitales se mezclaron. Varias personas durmieron en la misma cama donde siempre estuvo, según la versión oficial, el cuerpo de la niña, y aún así nadie se percató de que había manchas de orina en las sábanas. Las trabajadoras domésticas habían realizado el tendido de la cama. En la televisión se mostraron fotografías del antes y del después de que se encontraron el cadáver. Se habló del homicidio y hasta se hizo una rueda de prensa con una psicóloga que hablaba de la conducta de la madre de la menor. Los perros entrenados no percibieron la presencia de la niña, algo increíble, pues todos los cadáveres entran en descomposición en un par de días. En la conclusión final se dejó de lado un detalle que se ha mencionado antes, que el cuerpo de la menor estaba dentro de una bolsa de plástico. Se habló de asfixia inducida. En un video subido a YouTube, uno de los forenses que halla el cadáver de Paulette exclama: la madrearon. Hubo mil y un pistas que contra toda lógica fueron borradas al dictaminar que la muerte había sucedido de forma accidental. El feminicidio. Bueno, es otro de los escándalos también en el Estado de México. Y dice así: el coro no cesa, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. En medio del griterío, solo para algunas, las más afortunadas, llegan las fotografías en color sepia de Peña Nieto con esa mirada que ignora la cámara, que se pierde en el horizonte y ellas caen rendidas. La escena se ha repetido en cientos de apariciones públicas del priista, pero existe otra secuencia que se repite en el Estado de México, una y otra vez, sin final feliz. Son las mujeres golpeadas, violadas o vejadas hasta la muerte. Las muertas mexiquenses son más, muchas más que las de Ciudad Juárez. No solo son mayores el número de las tragedias, cadáver por cadáver, las mujeres de algunos municipios mexiquenses tienen más razones para temer por sus vidas que las de aquel municipio fronterizo del norte, famoso por hospedar a la ciudad más violenta del continente. Ahí están las cifras. En el Estado de México, la Secretaría de Salud Federal registró la muerte por agresiones de más de 2.673 mujeres entre el año 2000 y 2009. En ese periodo, en Juárez, en todo el estado de Chihuahua, se cometieron 843 homicidios, mucho menos de la mitad. En 107 de los 125 municipios, las estadísticas oficiales y federales muestran que la tasa de feminicidios durante la última década está por encima del nivel nacional, que es de 2.4 mujeres por cada 100.000 mujeres residentes en el país, y en una docena de municipios mexiquenses el índice es superior al de Juárez, que es de 6.4 asesinatos. Y bueno, por último, los placeres y los gustos mundanos de Enrique Peña Nieto. La imagen que hoy conocemos de Peña Nieto se fue forjando cuidadosamente desde pequeño. De su infancia dejó el recuerdo de ser una persona preocupada por cómo viste, por su peinado, su higiene personal, el cuidado extremo del estado de su ropa. Una mujer que entabló amistad con Socorro Nieto, la madre del presidente electo, describe una escena protagonizada por el niño Enrique. Yo le decía a Soco que él era su obra de arte. Ella siempre traía como muñequito a Quique. Le ponía pantaloncitos con tirantes como su papá y siempre usó el copetito, si acaso más parado en las fiestas. Se sabe que le gusta la música del grupo pop ochentero ABBA y las baladas románticas de Celine Dion. Mata por unas quesadillas, usa relojes Victorinox Swiss Army. Su ciudad preferida es París, le agrada beber tequila, vodka o whisky. Usa loción Carolina Herrera y productos Clinic para el cuidado de la piel, en particular el rostro. Y entre sus películas favoritas se encuentra Un ángel enamorado. Con los años ha cultivado el buen vestir. La vitrina de los 420 de Rodeo Drive en Beverly Hills es el escaparate de casa Villán, firma muy exclusiva para caballeros y considerada la tienda más cara del mundo en su tipo. Villán viste a los príncipes de Gales, a Guillermo y Carlos, al rey Juan Carlos de España, al empresario mexicano Carlos Slim y ahora también a Enrique Peña Nieto. La frecuencia de con qué clientes tan connotados visitan la sede con esta marca en Los Ángeles es celebrada con la exhibición de relojes de pared en la que aparecen el nombre de cada uno, su país de origen y la bandera de este. Y el magnate de las telecomunicaciones no es el único mexicano homenajeado por la boutique, también lo ha sido el nuevo presidente de México. Y bueno, pues este es un poquito de la triste historia de este personaje, que bueno, pues lamentablemente las elecciones aquí en México pues han sido un fraude, una imposición, una compra de votos, y este personaje, gracias a estos mecanismos, pues se quiere imponer como presidente aquí en este país. Y bueno, pues vamos a continuar con más música y regresamos. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. La juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos. Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Si todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha, exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate. fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo. Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes. ¿Qué te crees? ¿Que no nos damos cuenta? Nos faltas al respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado, solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre, el pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz, la memoria, la alegría, soy 132. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132. Contra la manipulación mediática. Soy 132. Contra el monopolio televisivo. Soy 132. A disposición de Peña Nieto. Soy 132. Por un voto informado. Soy 132. Por unas elecciones limpias. Soy 132. Por una democracia auténtica. Soy 132. Continuamos en el programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar a continuación una entrevista que le hemos hecho al compañero José Trinidad de la comunidad de Cherán, Michoacán, quien nos va a informar acerca de los últimos acontecimientos que se han dado en esta comunidad, donde han sido secuestrados, desaparecidos dos compañeros y que bueno, pues se han estado realizando movilizaciones a lo largo del día para exigir su presentación. Y bueno, pues al terminar esta entrevista vamos a escuchar una canción del colectivo Ajo. Así que bueno, pues les invitamos a que sigan en el programa, a que no le cambien y a que nos escuchen a través de los medios libres. Sí, mire, el domingo, alrededor de las 9 de la mañana, dos comuneros transitaban por el paraje de Las Pomas, Nurandiro, toda esa parte, esa región norte de nuestro pueblo. Pues como son las formas de vivencia de los comuneros, el domingo ir a darle de, pues a vigilar sus animales, a darles agua, darles su salitre, lo que es, pues tratar a los animales, que es el bien que le dedican pues a ellos. Y bueno, en ese recorrido pues fueron interceptados por la información que tenemos por gente del Cerecito. Previo a la detención de ellos, como los vieron que se estaban acercando a ellos, se alcanzaron a comunicar por teléfono celular, en donde le decían a la familia que si algo les pasaba, pues era gente del servicio que estaba acercándose a ellos. Entonces fue la única llamada que tuvieron con respecto a la comunicación, y se pierde totalmente la comunicación, intenta comunicarse y ya no hay más comunicación, y bueno, fue el suceso. Esto sucedió el domingo. Bueno, por la tarde se comunicó al Consejo Mayor. El Consejo Mayor inmediatamente tomó cartas del asunto, se formó un operativo. Desgraciadamente nosotros andábamos en una actividad de faena acá por el Cerro Rancho Pacua, parte del Consejo Mayor y parte del Consejo de Bienes Comunales, revisando las áreas también que corresponden pues a nuestro territorio. Cuando regresamos era demasiado tarde y ya no se pudo hacer la exploración del lugar donde fueron levantados. Entonces pues por la noche pues no se hizo nada. Al día siguiente, 7 de la mañana, se formó el operativo por la ronda comunitaria, pero en ese proceso de la tarde noche nos comunicamos con el gobierno del estado, donde pues no tuvimos respuesta, no estaban disponibles. Al día siguiente volvimos allá a comunicarnos con ellos, con la Secretaría de Gobernación, con el propio gobernador, con la Cámara de Diputados, y pues no nos respondían. Ya fue muy tarde, que nos dimos cuenta que estaban en sesión de consejo, de cabildo con el gobernador, y bueno, pues creímos que a lo mejor estaban tratando el asunto, pero no sabíamos exactamente. Se dio el operativo, después se tuvo la plática con los ministeriales aquí, con la Procuraduría, y pues se hizo un operativo ya tarde, en donde pues no se tuvo éxito, no se encontraron. Se comentaba que habían visto la camioneta de los comuneros, pero parece que también comenta la misma ronda que la y los compañeros que anduvieron allá en la exploración del bosque, que ese camión lo bajaron para la comunidad del rancho, un rancho que está allá por la carretera Carapan, Xacapo. Y entonces aparte, hasta ahí la información que tenemos, no tenemos nada. Se estuvo informando a la comunidad, los familiares estaban muy inquietos, pues natural por su problema de ausencia de sus esposos, principalmente las esposas estaban un poco histéricas, molestas, y de alguna manera también al Consejo Medio se le presionó para que interviniera, pero nosotros estábamos en ese proceso de la comunicación con el gobierno del estado. Y bueno, se acordó que al no haber respuesta, se acordó que el día de hoy vamos a la ciudad de Morelia a protestarle y a pedir al gobierno que cumpla con lo acordado, con las minutas acordadas, en donde tenía que ser los operativos en esa parte norte de nuestra comunidad, en esa parte del conflicto. Y pues no ha cumplido, las minutas están ahí y quedó que nos iba a mandar maquinaria para trozar los caminos, acceso a la destrucción de los bosques, y no ha hecho. Bueno, de sí, no nos ha cumplido con nada. Él se comprometió formalmente de estar en un mes en la visita que tuvimos con el gobernador, quedó de venir a Cherán, y cosa que no pasaba. Y entonces, esa es una indignación por parte del pueblo, y pues hoy le vamos a manifestar el repudio y dejar en claro que nuestro conflicto es grande y que tiene que entender que tiene que solucionarlo. Hay otra comisión que está ahorita ya en la Ciudad de México. Ellos tienen también una entrevista con el secretario de Gobernación a las 11 de la mañana, y no sé qué más, quién más va a estar en esa dependencia, qué organizaciones. Y de hecho, bueno, los comuneros están allá en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Hay alguna forma de apoyar a Cherán, la gente que no viva por aquí, que nos alcance a escuchar en otros lugares? Sí, cómo no, mire, nosotros hemos agradecido a la gente que nos ha apoyado en este movimiento por protección de nuestros bosques y por la autoprotección de nosotros mismos, por la inseguridad que vivíamos. Agradecerle a los colectivos de nuestro país y del mundo entero, que gracias a ellos también esta nueva forma de gobernarnos, esta forma de protegernos, autoprotegernos, ha sido también gracias al apoyo de los colectivos internacionales. Y pues le seguimos pidiendo el apoyo, que por medio de las redes sociales, por medio de los Facebook, toda esa parte de los medios de la tecnología, que nos sigan apoyando y que hagan saber al mundo que Cherán sigue con el problema latente. No, esto no ha terminado. Y el declarar la guerra a estos talamontes es algo difícil, pero les pedimos el apoyo y esperemos que sí estemos recibiendo ese apoyo. Creemos que sí, porque hemos estado revisando la parte del internet y hemos revisado una gran cantidad de apoyo que ha manifestado nuestro pueblo, y agradecerles ese apoyo. ¿Algo más que se nos esté pasando? Agradecerles a ustedes por su interés con nuestro pueblo, por nuestra lucha, y es un compromiso de sacar adelante todo esto, y muchas gracias por todo. Gracias. Y juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishoca, pap hangas curintasuti, yamin huchar parapi, hucharirepech, huchareceri, huera shati, hueca parin escuchar era chintak, canotarus guandi kunjaguan, guandañatech, picuarin y cuech, charara shatich, yamin tukurich, huenga shati, cacuchain de ambe, no picuarinas. No talera chintashu. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla,

hacerla. Si nuestros medios de comunicación, y en especial los meteorólogos que trabajan en ellos, continúan omitiendo el vínculo esencial entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático, entonces nosotros, como país, los mayores contaminadores per cápita del planeta, quizá no actuemos a tiempo para evitar una catástrofe aún peor. La semana pasada se batieron más de 2.000 récords de temperaturas máximas en todo Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por su sigla en inglés, el organismo gubernamental que realiza un seguimiento de estos datos, informó que la primavera de 2012 registró el mayor alejamiento de la temperatura promedio que cualquier otra estación de la que se tenga registro en la zona continental de Estados Unidos. La NOAA afirma que las temperaturas récord registradas en mayo han sido tan extremadamente diferentes que establecen un nuevo parámetro aparte con respecto a las temperaturas históricas registradas hasta la fecha. En Colorado, 7 grandes incendios están ardiendo en este momento. 2 personas murieron y 347 hogares fueron destruidos como consecuencia del incendio del cañón Waldo en Colorado Springs, mientras que el incendio de Hyde Park dejó un saldo de un muerto y 259 hogares destruidos. Si bien los incendios están oficialmente controlados, la Oficina de Manejo de Emergencias de Colorado afirma que el incendio no se apagará hasta que se produzca un evento de la naturaleza como lluvia o nieve durante un periodo de tiempo prolongado. La tormenta Derecho es otro ejemplo de esto. Como lo indica su nombre, justamente lo que hizo la tormenta fue seguir un camino recto de destrucción imparable. Se formó cerca de Chicago y azotó el este del país, dejando a su paso varios muertos, además de derribar varias redes de tendido eléctrico. A los incendios y las tormentas se suma la sequía. Según el doctor Jeff Masters, uno de los pocos meteorólogos que vincula a menudo el clima extremo con el cambio climático, en la zona continental de Estados Unidos, un 72% del área terrestre fue clasificada como seca o en condiciones de sequía la semana pasada. Se registrarán eventos climáticos de este tipo cada vez con mayor frecuencia. Habrá más impactos como los que hemos visto a raíz de las olas de calor, los incendios y las tormentas. Esto recién comienza. Por suerte, también veremos con más frecuencia a Jeff Masters. En 1995, cofundó el conocido sitio web sobre clima, Weather Underground. Esta semana anunció que el sitio fue adquirido por The Weather Channel, que es el mayor proveedor de informes sobre los eventos climáticos extremos. Masters promete que su blog tendrá el mismo enfoque que antes y que espera llegar al gran público que sigue día a día a The Weather Channel. Se necesitan muchos meteorólogos como Masters para contrarrestar a quienes niegan la importancia del cambio climático provocado por el hombre, como lo hace el carismático Rob Marciano, que brinda el informe del tiempo en CNN. En 2007, un juez británico estaba considerando prohibir la película de Al Gore, Una verdad incómoda, en las escuelas de Inglaterra. Luego de la noticia, Marciano dijo en CNN: Por fin, ya saben, los premios Oscar son premios a las películas de ficción también. Como hemos visto, no está demostrado que el calentamiento global provoque huracanes más intensos. Jeff Masters responded to Marciano's comment. En respuesta a ese clip característico, Masters me dijo: los meteorólogos de la televisión se están perdiendo una gran oportunidad de educar y decirle a la población lo que probablemente sucederá. Más allá de las fronteras de los países ricos como Estados Unidos, en los países en desarrollo, donde vive la mayoría de la población mundial, los impactos del cambio climático son mucho más letales y abarcan desde la creciente desertificación de África hasta la amenaza del aumento del nivel del mar y la desaparición de pequeños estados insulares. Los medios estadounidenses pueden desempeñar un papel fundamental en la educación de la población sobre el cambio climático. Imaginen si la mitad de las veces que se habla de clima extremo en las pantallas de televisión se mencionara calentamiento global. Esta semana, en que se conmemora el Día de la Independencia, los estadounidenses podrían comenzar a ejercer presión para poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y seguir un camino saludable hacia la independencia que brinda la energía sustentable. Thank you. si todo tiene sus razones, un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va, hey, yeah. Que reverdeciendo está. Ya todo eso que antes era oscuridad entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Que por los aires libre huele, reverdeciendo va, sí, reverdeciendo está, va resurgiendo ya, oye, lo natural, lo original, lo esencial. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación quisiéramos compartir con ustedes un reportaje de nuestra compañera Luna Negra, que bueno, pues es corresponsal de Hijos de la Tierra ahí en Jalisco. Y bueno, pues nos tiene preparado un reportaje sobre la presentación del informe del relator de la ONU que se llevó a cabo en Guadalajara sobre el derecho a la alimentación. El relator específicamente se dedica a este tema del derecho a la alimentación. Oliver de Schutter se llama. Y bueno, pues este relator pudo documentar varios casos alrededor del país en el cual pues había una violación sistemática a este derecho. Algunos de ellos pues tienen que ver con el tema de las ciudades rurales, y también una parte importante, pues se presentaron casos de pues afectaciones al derecho a la alimentación por megaproyectos, y bueno, pues entre ellos está la comunidad de Temacapulín, y bueno, entre otros, pero específicamente, pues esta es una lucha que pues es muy emblemática en toda la lucha en defensa del agua y en contra de las represas. Y bueno, pues nos parece importante poder compartir con ustedes el reportaje que hace nuestra compañera sobre esta presentación y sobre el informe. Así que bueno, pues los dejamos con este audio que nos preparó y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Nosotros nunca vamos a aceptar la reubicación, enfatizó María Alcaraz en la presentación del informe de misión a México y Jalisco del relator especial de la ONU sobre alimentación, Oliver de Schutter, el martes 26 de junio. En el marco de la exposición Pueblo de Maíz, se dio la presentación del informe sobre la visita que tuvo el relator de alimentación el año pasado a la comunidad de Temacapulín. En este evento estuvo presente Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, el académico español Premio Goldman, Pedro Arrojo, también Alicia Rubio, integrante de Espacio DES y de FIAN Internacional, como María Alcaraz, para dar la voz a la comunidad de Temaca, Cacico y Palmarejo. En el informe del relator de la ONU, se reconoce que al construirse la presa del Zapotillo, se estaría violando el derecho a la alimentación. También se habla del valor de la consulta comunitaria que la comunidad de Macapulín hizo en enero del 2011, donde el 98% de su población dijo no a la presa del Zapotillo. También habla sobre las tierras que se pretenden dar en el Talicoyunque, lugar donde se quiere hacer la reubicación, las cuales no son aptas para la agricultura. El gobierno mexicano está obligado a cumplir las recomendaciones del relator. Estamos aquí con Jesús Peña de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y nos podrías hablar un poco de esta presentación sobre el informe del relator Oliver Schutter. Sí, efectivamente, bueno, convocados por organizaciones de la sociedad civil de aquí de Jalisco, hemos venido a participar en esta presentación del informe y creemos que es un informe, bueno, es un informe fruto de su visita al país en junio del año pasado, que se presentó el informe como tal en enero de este año y entre los compromisos que había era un poco también devolverlo a los estados donde él había venido de visita, uno de los de ellos era Jalisco junto con Chiapas, ¿no? Y creemos que es un informe bastante completo, que aborda el derecho a la alimentación desde varios puntos de vista, desde la perspectiva de analizar la situación de inseguridad alimentaria que puede haber en el país, los marcos jurídicos, pero también pues los programas sociales que intenta garantizar la accesibilidad a los alimentos, o abordar un poco también el problema del sobrepeso en algunos sectores de la población mexicana, en otros los temas de hambruna o de hambre que pueda haber, para concluir el informe con una serie de recomendaciones y conclusiones cuya implementación pues espera que mejore la aplicación del derecho a la alimentación. Y en el caso específico de la visita de Temacapulín, ¿cuál fue lo que el relator escribió en el informe sobre esta visita? Bueno, el relator fundamentalmente, más que una cuestión concreta de la visita, el relator lo que aborda es cómo el impacto de los proyectos de desarrollo en grandes proyectos de desarrollo en el derecho a la alimentación, entre los cuales está pues lo de la represa de Zapotillo, y cómo la importancia de analizar varios puntos en estos grandes proyectos, ¿no? Uno de ellos es el tema del derecho a la consulta a las posibles afectados por el proyecto, y cómo estas consultas deben de hacerse al comienzo del proyecto, no al final, cómo deben ser consultas amplias y no solo meramente informativas de decirles se va a hacer esto. El segundo punto también que aborda en su informe es el tema de que las consultas deben de ser bastante de un alcance general y abarcar todas las cuestiones pertinentes para las comunidades afectadas y no solo a lo mejor únicamente el tema de la reparación, etcétera. Y puntualmente el tercero de los elementos también es que si se va a proceder a una reubicación debe cumplir unos criterios mínimos en cuanto a una vivienda digna, en cuanto a tener en cuenta el acceso a fuentes de empleo, a servicios de atención en salud o educación y otros temas pues que son obviamente relevantes para la población afectada. Por ejemplo, durante la presentación ha salido el tema de los huertos o el tema de dónde voy a poder cultivar, cuáles son las condiciones de la tierra, si son equiparables o no a las que teníamos en el lugar donde estaba viviendo y que se ve afectado. Bueno, y quisieras dar un último comentario de las demás participaciones en esta presentación. Bueno, yo creo que todas las participaciones son importantes, porque la idea cuando se presenta el informe es que la sociedad en su conjunto se lo apropie, ¿no? Y yo creo que hoy, en el ejercicio de hoy, pues de diferentes sectores y ámbitos y perspectivas, pues se está hablando del derecho a la alimentación. Interesante cómo el derecho al agua pues también afecta indudablemente el derecho a la alimentación. Entonces es un enfoque que es importante, pero también las organizaciones que hablaban del derecho a la alimentación, las personas que hablaron desde su propia afectación del proyecto, yo creo que todos son enfoques importantes, todos son enfoques relevantes en el caso este, pues en relacionado con la represa, pero en general es nuestra política, ¿no? Que todos se apropien de los informes, que tomen el contenido del informe y que ese informe pues sirva para construir políticas públicas que lleven a una mayor vigencia del derecho a la alimentación. Muchas gracias. Estamos aquí después de que se terminó la presentación sobre el informe del relator de alimentación. Estamos con Alicia García. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este informe en relación a alimentación y la visita del relator del año pasado? Sí, claro que puedo comentar. Bueno, para nosotros el informe es muy importante. Es muy importante porque está hecho por un equipo y por una persona, ¿no es cierto?, que tiene el valor ético que se le ha otorgado por sus conocimientos y por su objetividad, basándose en datos que son investigados, ¿no es cierto?, por diversos sectores, tanto mexicanos como de otros países y como la propia, ¿no es cierto?, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Y entonces creemos que este instrumento es sumamente importante para nosotros y para el gobierno de México, porque el gobierno de México está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Para eso, además, en el año pasado, de manera positiva, se hizo una reforma a la Constitución nacional, ¿no es cierto?, en donde se le da, ¿no es cierto?, un estatus sumamente importante, prácticamente el más alto reconocimiento constitucional a los derechos humanos en general y al derecho humano a la alimentación en particular, que se modificó el artículo 4 constitucional y el artículo 27 constitucional, en donde se señala, ¿no es cierto?, el tipo de protección y de garantías que el gobierno le asigna a este derecho humano fundamental. Entonces pensamos que este instrumento, ¿no?, como los otros instrumentos internacionales y sobre todo la Constitución, ¿no es cierto?, mexicana, es el referente fundamental para lograr que se atiendan las demandas de afectados por los grandes proyectos llamados de desarrollo que desplazan a poblaciones pequeñas o grandes, que los dejan excluidos, ¿no?, puesto que en los desalojos, en los desplazamientos, realmente no se los priva solamente del acceso al que tienen derecho a la alimentación, a acceder a esa alimentación con seguridad, económicamente viable y además con dignidad, ¿no es cierto?, como debe ser obtenido el alimento, ¿no?, sino que lejos de eso, ¿no es cierto?, las alternativas que los gobiernos presentan son inaceptables, por supuesto que para los afectados directos, pero también para la ciudadanía mexicana. Y bueno, algunas palabras de esta presentación que se tuvo en relación a este informe, pero específicamente en el caso de Temacapulli. Bueno, creo que esta presentación fue muy interesante y además también tocó algo muy importante, ¿no? Y que revela que el derecho a la alimentación no es solamente la acción de llenarse la panza con algo, ¿no? Que el derecho a la alimentación tiene otros contenidos, ¿no? Que yo la siento como que hay que respetar, ¿no es cierto? Esos contenidos y que son derechos prioritarios, ¿no? Y aquí se remarcó todo eso, ¿no? Y aquí se habló de la también de la el agua, ¿no? La relación que existe entre el agua y la alimentación, ¿no? Es toda la política entendida desde esta perspectiva de derechos humanos errónea en relación a estos derechos, ¿no es cierto? Se remarcó, quedó muy claro esta asociación, y también quedó muy claro por parte de los afectados directos, por las expresiones de los afectados directos, de cómo no fueron oídos, ¿no? De cómo las autoridades hacen oídos sordos, ¿no? No es cierto que realmente haya una verdadera consulta, como lo indica la Convención Latinoamericana, ¿no? Para el derecho a la consulta, ¿no? En términos de los proyectos de desarrollo. No es cierto eso, ¿no? Hemos podido captar, ¿no? Este sentimiento de la gente, ¿no? Que está siendo manipulada, que está siendo humillada, que no está siendo escuchada por las autoridades que deberían respetar, proteger y garantizar sus derechos, y realmente que las alternativas que están ofreciendo, como el mismo relator lo indica, ¿no? Dentro de un lenguaje técnico específico, ¿no? No tal vez cargado de la emoción que yo puedo ponerlo, porque realmente sí me siento muy conmovida por la situación de la gente y por la propia situación de todos, ¿no? Ante estos oídos sordos, ¿no? Que el gobierno tiene por los reclamos, ¿no? Entonces, la demanda quedó muy clara, la demanda de los afectados es que se suspenda la construcción de la represa, que se tenga en cuenta la consulta que hizo la comunidad, ¿no es cierto? Democráticamente lo hizo, y que además se relea el proyecto en el marco del cumplimiento de los derechos humanos, y eso lo exigimos nosotros, que haya una lectura efectiva, clara, honesta, en el marco de los derechos humanos para el proyecto del Zapotillo y para todos los otros proyectos. Eso es lo que nosotros demandamos como organización, y creo que en este espacio en donde se ha presentado este importante informe, creo que ese es el sentir general, ¿no es cierto?, de los participantes. Bueno, muchas gracias. Que me freestyle flow, the freestyle flow. Go ahead, man. Porque empezó la freestyle session de la Choke It Down. Nadie se la goce y no la haga, no doubt. Porque si va un toquecito, se me levanta en Guayabao. Un saludito a los colombianos que están acá llegados. Que vengo con mi ritmo y saben que traigo es puro flow. Y saben que cuando dicen flow, llaman al rollo atostado y hello. Porque ellos saben que les pega y siempre alborota la zona. Saludos para toda mi gente en Barcelona que dice desde la gozan aquí donde están que no lo veo. Y dice desde la gozan allá donde están que no lo veo. Entonces ya vuelve, tú estás metiéndole a la primera era, vacilando, ya tú sabes, el internet con Gaddy Palmera. Este es el golpe que trae el T-O-S-T-A-O, el mimito que nació en Colombia, en el Chocó. La guitarra, viene djembe, viene el bajo, otra vez rapeando en español, en inglés, en japonés, ni en francés. Gozadera total la que te voy a dar, lo que no te pongas a inventar. Este golpe que vas a escuchar, el mismo que yo te iba a dar. Ey, en concierto, el Choke It Down y vacilando, acústico y vacilando. Tumbao que te digo, yo te digo que te digo que yo, el tumbao de tocao con Choke It Down más pegado, para que lo escuchen como más rico que el pollo asado. Como la música en la tonalidad, estamos en sí.